YouTube Free Sound Effect. ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? Es el silencio. ¿Pero qué le pasa? Es un tiempo muerto. ¿Existe algún secreto para ser gracioso? Sí. El silencio. YouTube Pablo Dios. YouTube Giovanni Laguado. Ondas de ayer. Una nueva voz del mundo de la radio se ha apagado, la de Héctor del Mar, locutor hispano-argentino que también desarrolló parte de su carrera profesional en la televisión. Fue conocido como el hombre gol por su peculiar forma de cantar los goles. Llegó a prolongarlo hasta 30 segundos. ¡Remata! Héctor del Mar nació en Mar del Plata, en Argentina, en 1942. Comenzó con 21 años en Radio Nacional de Argentina como locutor de continuidad. Luego pasó por otras emisoras, Radio Argentina, Radio Belgrano, Radio El Mundo o el canal 13 de Radio. Llegó a España en diciembre de 1972 y a mediados de los 70 trabajó en Radio Centro, donde presentó Mundo Iberoamericano y La Hora del Sonido. Tras su paso por Radio Centro, se encargó de la publicidad en las retransmisiones deportivas en Radio España. Y en 1976 llegó a La Voz de Madrid, donde participó en el espacio Domingo Deportivo Español. En 1977, Héctor del Mar volvió a cambiar de emisora. En Radio Intercontinental, además de ser director artístico del medio, presentó los espacios La Hora del Sonido, Mundo Iberoamericano e Interdeporte, del que escuchamos un fragmento. Estimado público aquí presente y queridos oyentes, con ustedes, Héctor del Mar. Hola, hola, amigas, amigos, un deportivo saludo. Bienvenidos a una nueva edición de Interdeportes a través de la sintonía deportiva de Radio Intercontinental de Madrid. Y como es habitual, en diciembre de 1981, Héctor del Mar sustituyó a José María García en la cadena SER al frente de Carrusel Deportivo y el Partido de la Jornada, medio que dejó a finales de 1985 para regresar a Radio Intercontinental y Radio España. Héctor del Mar finalizó su carrera radiofónica en la emisora Radio Libertad. En paralelo a su actividad radiofónica, desde comienzos de los 90, Héctor del Mar fue el encargado de popularizar en distintas televisiones españolas la lucha libre americana. Sin embargo, para muchos ha sido la voz del gol y el encargado de popularizar los motes y muletillas de quienes protagonizaron sus retransmisiones. Un ejemplo: Maradona. Cuando marcó ese gol, que significaba tanto para la selección argentina, ¿no? Cuando empezó a driblar 1, 2, 3, 4 y se llevó también por delante, pues, a un defensor y posteriormente la salida del guardameta, ¿no? Para marcar el tanto. Ese gol significaba tanto para los argentinos, es que nació, ¿no? Que nació de mí. Dije, Diego Armando Maradona, ¿cómo te queremos? ¿Cómo te queremos? ¿Y sabes lo que te digo, Diego? ¡Viva la madre que te parió! ¡Viva la madre que te parió! ¡Marcó! ¡Pelusa, pelusa, pelusa! ¡Maradona, Maradona! ¡Más, más Maradona que nunca! Ondas de ayer. Ana Porras y Antonio Buitrago, Radio 5, Todo Noticias. Probando, 1, 2, 3, 4, probando, probando, probando. Probando, probando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, probando, paramos. Podcasting Perinet. Al final de agosto es el buscar la belleza, es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo.